tengo que tener la pata levantada. Todo el mundo está avisado de la 6 de mayo es el tercer partido y el día 16 de julio es la fecha de entrega de visa. A los profesores se nos van a el 16 de junio. 16 de mayo, parcial como este, 16 de junio entrarán. 16 de mayo. No, 23. Ah. En la segunda vez dijo. La propuesta de este día de análisis del concepto de lógica de Lenz tiene como objetivo plantear las ideas básicas de ambos autores en torno a los temas frontales de la asignatura, ya sabemos por dónde más o menos va a pasar. Acerca de las definiciones y concepciones de historia. Y eso significa hacer una puntualización de una serie de ideas. Ustedes ya estuvieron viendo los postulados básicos de la Escuela Científica Alemana. Estos autores, para Francia, no quiere decir que sea la única, la escala que hemos visto. Era muy importante conocer los postulados básicos de la Escuela Científica Alemana porque en gran medida, como decía Ustad, significó la puesta en práctica de un programa profesional y frente a cuyas premisas de alguna manera me cuesta un poco, Vaya, no, no se puede. Ah, no sucio. Sí, es muy difícil. ¿La mochila también? Sí. Digamos, la idea es que los profesores de la Física Alemana tuvieron respuestas a lo largo de todo el siglo XX, respuestas críticas, y una de esas respuestas, no la única, fue la que se construyó en Francia a partir de las primeras décadas del siglo XX y que con el tiempo se llamó la Escuela de Análisis. Entonces, y además es importante conocer los postulados básicos de la Escuela Científica Alemana porque en alguna medida y en alguna dimensión esos postulados mantienen cierta vigencia. En el práctico analizamos de la vigencia que tienen, por ejemplo, en las prácticas de enseñanza, ¿no? La historia política militar, hasta hace no mucho tiempo todavía, en el primer año de la escuela secundaria, lo que sería el octavo actual, se planteaba la definición de historia, las disciplinas auxiliares, y ahí se ve muy claramente la impronta de, no necesariamente de Ranke, pero de las versiones locales, nacionales que tuvo Ranke en los distintos países de Occidente, tanto en el siglo XIX como ahora. ¿Sí? Entonces, tanto Bloch como Febre se van a formar en estos formulados básicos, en la versión francesa, que ya existía, que era la escuela metódica de la Nouvelle Novos, metódica por el énfasis que se ponía en el método, en un método crítico, pero como decíamos la vez pasada, de una crítica externa del documento, no de una crítica del contenido. donde ahí empezaban a venir todas estas disciplinas auxiliares, tratando de definir la veracidad, autenticidad del documento, de unos documentos que para la escuela científica alemana debían ser documentos escritos y documentos oficiales. ¿Sí? Entonces ellos fueron formados en esta, en estos paradigmas. Afortunadamente circulaban otras ideas de las cuales estos historiadores se nutrieron. Por ejemplo, Bloch en mucho diálogo con la sociología de Durkheim, en el caso de Ferre con mucho diálogo con la geografía posibilista, Bridal de la Blache, una geografía posibilista en oposición a una geografía determinista que planteaba que en medio determinaba las acciones humanas y desde los grupos humanos y de los grupos sociales. El caso de Bridal de la Blache ya es una versión, digamos, posibilista que pone el acento en las justamente posibilidades humanas y de los grupos sociales frente al medio como agente transformador. Entonces, de ese diálogo, fíjense que no es casualidad que la revista que los une y que va a ser de alguna manera el puntapié inicial de movimiento de análisis, que algunos le quieren llamar movimiento, que no es para nada homogéneo, que pasa a lo largo del siglo XX por distintas etapas, que tiene conducciones diferentes en sus distintas etapas, más o menos centralizadas, donde predomina más un tipo de disciplina dominante o de metodología dominante, dentro de lo que se conoce como historia social, digamos, esa revista, Anales, Historia Económica y Social, empezó a salir en 1929. Ubiquémonos, se trata del mundo de entreguerras, ¿no? Un mundo muy complejo pero a la vez muy rico ideológicamente. Digo, en el sentido de que se ponía en cuestionamiento la idea del progreso liberal indefinido, y eso dio lugar a, como ustedes saben, ideologías autoritarias y fascistas, pero también circulaban otro tipo de ideas que favorecían un análisis más completo. De todo ello se nutrieron estos historiadores. Bloch se dedicó a la historia medieval y Ferre a la historia moderna francesa. Ya habíamos visto la vez pasada como Bloch, digamos, pese a que estos historiadores van a impulsar una historia social en oposición a la historia político-militar de arranque, que entiende el poder como el Estado, ¿sí? Y ellos van a propugnar una historia social de los diversos grupos sociales, ¿sí? De aquellos que no intervienen directamente en los órganos gubernamentales o en las instituciones de gobierno, también van a hacer, en el caso de Bloch, una recorrida por la historia política, por la historia social, a través de sus distintas obras. De hecho, la primera obra de Bloch, que fue su tesis doctoral, fue Los Reyes Taumaturgos, que hoy es considerada una obra de antropología política, donde si bien estudian a la monarquía, porque lo que estudian Bloch en Los Reyes Taumaturgos es la capacidad de curar que tenían los reyes en Francia a lo largo de toda la Edad Media y entrada toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, y compara Francia y compara Inglaterra, en realidad lo que le importa no es la figura de los reyes, sino el carácter de esa monarquía, porque esa, digamos, qué características les otorgaba esa capacidad de curar a la monarquía en cuanto a capacidad sagrada. Pero no solo eso, sino las creencias populares en torno a esa sacralidad de la monarquía. Entonces, no es un libro que trata solo del Estado, en este caso de la monarquía, sino que trata además de la parte social, la sociedad frente a ese Estado y el porqué de esas creencias. En ese libro se pone en el juego, Bloch pone en el juego muchas cosas. Su obra la hace, Bloch hace su obra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial peleó, la Segunda Guerra Mundial peleó una vida intensa, tuvo siete hijos en el medio. En el tiempo que estuvo libre, escribió la receta. Bueno, el tipo que tenía libre. La cosa es que ese, digamos, empieza de alguna manera con esta obra de historia política, pero totalmente descentrada de la idea de historia político-militar al estilo rankeano. Pregunta. Entonces Bloch, podríamos decir que durkheimiano. Sí, Bloch está, y eso se ve muy... Como para interpretar Bloch, un poco también los textos desde... Sí, Bloch se nutre mucho de Durkheim, sobre todo en cuanto a metodología. Claro, sí, la metodología durkheimiana es... En cuanto a metodología, pero ya lo vamos a ver en otros textos, porque hay, digamos, textos específicos de cómo Bloch asumió y aplicó el método comparativo. Y de alguna manera eso lo toma de Durkheim y la comparación la lleva a extremos, más arriesgado si se quiere, por la influencia de Durkheim. Entonces, pero a su vez le otorga un rasgo particular, porque el método comparativo en Bloch cumple la función fundamentalmente de no tanto de encontrar regularidades y la posibilidad de formular leyes o delinear, sí, tendencias, sino de descubrir las especificidades de un caso con respecto a otro. Por ejemplo, buscar las diferencias sería. Y sobre todo lo específico de cada, claro, de cada la particularidad. Entonces, de cada caso. Yo te diría que el método comparativo sería casi una vía para obtener insumos para elaborar lo que él llama el cuestionario a partir del cual indaga las cosas. O sea, comparar un caso con el otro, preguntarle a las fuentes, es una manera de encontrar preguntas en un caso para ser aplicados en otro, que pueden ser contestadas en forma positiva, negativa, no importa, pero que ayudan a formular ese cuestionario que Bloch dice que el historiador, sea consciente o no, tiene en la cabeza cuando se enfrenta con la fuente. Esto ya lo dijimos muchas veces, muy contrastante con la postura de Ranke, que habla de que a la fuente hay que dejarle hablar por sí misma, que el historiador no tiene, que el investigador no interviene. La famosa objetividad, tomar lo que está y no indagar sobre la fuente. Exactamente. Lo que está escrito. Y en cambio, Bloch dice, hay un cuestionario, entonces lo que hay que tratar de hacer es que ese cuestionario esté explícito de la manera más clara posible y que en ese cuestionario aparezcan ideas, hipótesis, conceptos, ¿sí? Entonces, esas ideas, hipótesis, conceptos que están y conforman el cuestionario justamente se nutren de la lectura de otros casos, de otras sociedades, ¿sí? En ese sentido es muy durkheimiano, pero a la vez es... Sí, tiene la particularidad de cada persona. Es historiador. Claro. Es un historiador. No es sociólogo, es historiador. Exactamente. Me parece, si no recuerdo mal, que Burke, cuando habla de Bloch, de los yanales, se refiere a Bloch diciendo que Bloch comienza a tratar los problemas de la actualidad regresivamente. Ah. Está planteando el tema del método regresivo o retrospectivo. O sea, serían como las dos metodologías que tempranamente aplica Bloch a la historia y que en el caso del método retrospectivo tiene más que ver, está presente tanto en los reyes taumaturgos como en la historia rural francesa. Bloch hace tres grandes obras, Los Reyes Taumaturgos, de historia política, la historia moral francesa, de historia económica, y la sociedad feudal, de historia social, si se quiere. En todas hay un predominio de una dimensión, pero en todas estas obras hay como todas estas variables jugando a la vez y existiendo. En la historia rural francesa lo que hace Bloch es servirse de de la forma actual de los campos para tratar de entender la historia de la cultura agraria en Francia y los cambios que se produjeron con un hecho en particular, que fueron los cercamientos, el cercamiento de los campos. Eso en cuanto a método retrospectivo sistematizado. Ahora, lo que Locke dice siempre es que esta relación entre pasado presente, relación entre presente y pasado, también está todo el tiempo en la investigación histórica, aunque el historiador no esté demasiado consciente de esto. O sea, todos los, digamos, las preguntas que nosotros hacemos hoy al pasado también tienen que ver siempre con nuestro presente, más allá de el grado de conciencia que tengamos de ello. Digamos, no es casualidad que determinadas campos temáticos hayan surgido en unas épocas y no en otras, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo aparece, por ejemplo, el tema de la historia ambiental no hace mucho tiempo y tiene que ver con problemas, digamos, del mundo actual. También, cuando aparece la historia de la familia, de la niñez, la historia de las mujeres, ¿no? Digamos, era mucho más difícil que aparezca a principios del siglo XX que a fines o mediados fines del siglo XX. Digamos, hay problemas que tienen que ver con nuestro presente que de alguna manera nos explican. Claro, eso sería un poco la tarea de cada uno, en realidad la curiosidad de cada uno por la historia, ¿no? Indagar el pasado para entender el presente. Claro, que nos llevó pero es otra cosa, lo que estoy diciendo es, las preguntas que hacemos al pasado tienen que ver con este presente, seamos conscientes de ello o no. No podemos no tener, o sea, es imposible que el historiador se aísle de su presente y entonces formule preguntas universales importantes por sí mismas en cualquier época y lugar. Las preguntas tienen que ver con problemas del mundo presente o con dimensiones del mundo presente. Lo que vamos a decir es otra cosa que tiene que ver con que el pasado enseña sobre el presente, que es también un tema de debate, digamos, que en realidad es una postura muy clásica. Que es la historia como pedagoga, como maestra de la vida, que está desde Vito Livio, Tucídides, en adelante, ¿sí? Entonces, por un lado, digo, para presentarse ahí, por otro lado está Cere, que es un modernista, que también, si se quiere, su tesis doctoral también fue sobre historia política. Ellos hacen un tránsito. Hacen un tránsito desde los temas más tradicionales, más familiares a su propia formación, a otros temas quizás más innovadores. Pero Calle también empieza con el Franco Condal, Felipe II, digamos, con temas de alguna manera que están formulados desde los parámetros de su formación, aunque el desarrollo de sus investigaciones empiezan a intervenir, digamos, otras metodologías, en el caso, como le decía, este diálogo muy fuerte con la prueba, ¿sí? Entonces, no es casualidad, y eso tengo lo presente para futuros textos, que esto surge en este periodo de entreguerras, donde las certezas caen. Y donde entonces hay como un campo de experimentación, de indagación, que permite que puedan surgir cosas muy buenas y otras no tan buenas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo acá es que sistematicemos los dos textos, sistematicemos tomando en cuenta algunos ejes, dos textos fundantes de la historia social al estilo de Alice. No fundantes porque hayan sido los primeros, al contrario, fueron los últimos. El caso de Bloch fue el último, y el caso de Febre, Combates por la Historia, es una recopilación de conferencias, cursos, clases, etc. Pero justamente, miren qué interesante, en este sentido hay diferencias con la sociología, donde estos historiadores conceptualizan, reflexionan sobre su práctica de investigación, sobre su práctica de historiador cuando ya han desarrollado investigaciones específicas concretas sobre la historia moderna, europea o medieval. Ellos al final, digamos, esto lo pueden verbalizar, conceptualizar y hablar de qué es la historia, de qué son las fuentes, de qué son los testimonios, de cómo el historiador se vincula con los testimonios. Y ustedes pretenden que hagamos eso al principio. Lo que pasa es que la carrera, una cosa es los caminos de la investigación que ustedes los tienen que conocer de esa historia. Otra cosa son los programas de las carreras, que necesariamente las materias introductorias son materias que en lo que a veces uno se pierde más cosas. Porque bueno, está tratando de entender cómo viene de la mano. Pero yo siempre les digo, esta es una materia difícil porque los textos que se trabajan son textos difíciles en el sentido de que hablan de otros textos, discuten con otros textos, muchas veces esa discusión es abierta y frontal y muchas veces no. Y entonces, ¿de qué está diciendo? ¿Con quién está hablando? ¿A quién se está haciendo? Entonces, son textos difíciles. Ustedes están leyendo muchas cosas que escribieron otros desde la voz de otros. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en blog pudieron ver lo que decía blog de la Segunda Guerra Mundial. Pero después se enteran lo que dice Devoto acerca de Brodel y acerca de... ¿Sí? Bueno, hasta ahora, por ejemplo, blog, estos Febre, son textos que hablan de sí mismos. Urcade va a hablar sobre Ranke. Y va a hacer una... va a decir lo que Ranke dijo sobre la historia. Va a ser un análisis, una crítica muy, muy puntual acerca de un aspecto de los postulados. O sea, sí, son textos difíciles. ¿Qué va a ser? Ustedes tienen además otra materia que se llama historiografía y otra que se llama teoría de la historia, donde todo esto seguramente se entenderá mejor. ¿Sí? Esto es una aproximación muy general. Pero lo que nosotros queremos ahora es que ustedes puedan identificar en los textos algunas definiciones básicas a las que llegaron estos autores luego de un camino propio de investigación muy valioso y de ruptura. Pese a que hoy se los pueda criticar, no importa, en ese momento fue muy, muy, muy revolucionario el cambio. Burke habla de la revolución historiográfica francesa cuando habla de él. Y habla de, entre paréntesis, todo esto, si ustedes quieren un texto de referencia para seguirlo mejor, de anales tienen las construcciones francesas de... del pasado de Rebel, y tienen el texto de Burke, la revolución historiográfica francesa, que les ordena bastante las distintas generaciones, ¿sí? Como para que sepan cuáles son las referencias para trabajar el tema. Entonces, son textos fundantes de la historia social en donde nos pareció importante poder identificar lo que cada uno de los dos autores dice, que no siempre es lo mismo, pese a que hayan reconstruido juntos esto, no es exactamente igual, no son gemelos historiográficos, cada uno tiene sus propias características. Acerca de la definición de historia, como ciencia, como estudio científicamente elaborado, esto no es exactamente lo mismo, uno dice una cosa, otro dice otra. Febre habla de la historia problema. ¿Qué es esto de la historia problema? La crítica a la historia política militar al estilo de la escuela científica de Alemania y la propuesta de historia social. Eso sería como poder identificar estas definiciones. Febre habla del hecho histórico como construcción. Es muy interesante, no como hecho dado. Y esto es muy, muy importante reflexionar. La Revolución Francesa como hecho histórico es una construcción. No está dado el 14 de julio de 1789. Y es una construcción cada vez que un historiador contempla una nueva dimensión de análisis o formula una nueva pregunta. esta idea de hecho histórico como construcción, no como dato dado. ¿Sí? Las fuentes históricas, acá es importante también ver los cambios, la diversidad, si son documentos escritos, si son documentos oficiales, si aparece otro tipo de documentación, qué pasa con la arqueología, con la iconografía, qué pasa con los testimonios orales, qué pasa cuando los testimonios orales están escritos y aparece la oralidad en la escritura. Bueno, esto, ¿no? Esto es lo que yo puedo hacer. Bueno, esto que hablamos, ¿no? La relación presente-pasado en el trabajo de investigación histórica, la crítica que estos autores hacen al modelo historicista, al modelo de Ranke, la discusión en torno a si se puede ser objetivo o no, cuál es el valor de la objetividad, y el papel de los historiadores intelectuales en la construcción de las naciones o la construcción de una idea homogénea de nación o en la construcción de distintas memorias, no una memoria única, homogénea y exclusiva, sino la presencia de la función del historiador en la construcción de memorias incluso alternativas. Y eso es muy importante. En el trabajo de las fuentes, lo que plantean en cuanto al rol del historiador, el papel del cuestionario, el trabajo interdisciplinario, esto del método comparativo retrospectivo, y cómo la idea del método crítico o de crítica a las fuentes cambia completamente. Luego, hablar de la crítica a las fuentes, de los documentos, pero en un sentido completamente distinto al que habla Ranke. ¿Sí? Entonces, ¿qué es para uno método crítico, qué es para otro método? Entonces, si ustedes pueden hacer esto, si ustedes logran, digamos, ¿cómo? Bueno, cuando te recibas, ojalá que te sigas haciendo estas preguntas, porque lo peor sería creer que uno lo sabe todo, ¿verdad? El mejor diagnóstico cuando vos te retiras es, bueno, cuántas cosas que todavía no sé y qué ganas de seguir estudiando. Hay uno de los casos donde habla de historicismo y de minismo. No es lo mismo. Es más, es completamente distinto. Primero, cronológicamente. El iluminismo se da fundamentalmente en el siglo XVIII y el historicismo en el siglo XIX. El iluminismo universal plantea el tema de las cosas. Esto, la ilustración se suena con el iluminismo, siendo de la luz. Digamos, en cuanto a modelo historiográfico no tiene nada que ver con lo que plantea Ranke. Si se quiere, hay más filiaciones con la historia social que con la historia político-militar del siglo XX. Porque, si bien muchas veces los historiadores siguen manteniendo las fronteras de los estados como límites de su propio objeto de investigación, en realidad las preguntas que se plantean son mucho más universales. Entonces, no es que se estudie la creación del Estado-Nación en Francia porque se considere que el único lugar donde funcionó el Estado-Nación fue en Francia, sino que se considera como un fenómeno más global que tiene que ver con factores estructurales que se dan en el mundo europeo occidental, como el avance del capitalismo o las transformaciones hacia el capitalismo, que ha causado los barcos. Eso está bien en el libro de Fontana, que también pueden usarlo mucho como consulta. Está muy bien planteada esta diferencia. Y en el caso de Francia, esto estaría mucho más estudiado una figura como Michel que a que a las canciones historicistas ya no se tienen que hacer. Bueno, a ver, ¿qué es? Los 6, los 5. Bueno, hagamos lo siguiente. Bueno, van a meterlo en el aula. Seguimos con todas las preguntas. Y afectos en la mano para hacer la disección profunda. Sí, agarrate pues van a volver. Hoy va a ser una experiencia. Tomar el hábito del estudio de la lectura. Eso es tremendo, ¿no? Y más difícil es un mensaje. Claro, con la personalidad. Por el de texto, que a uno le cuesta volver en el texto. Oye, pero, ¿qué te pasa? Compañeros con los jóvenes que estoy compartiendo ahora cursada, que estuve en taller. Me sacaste un 9 en el proceso de taller. Sí, pero ¿por qué? Porque son conceptos que yo tenía de secundario. Yo dejé 4 años de después de secundario. Yo terminé en el 2004. En el 2005 dije, ¿cómo estudiar? Sí, estuve 5 años laburando para terminar de levantar el negocio de mi viejo y todo después de la catástrofe del 2000. Entonces, me dediqué a laburar para levantar el negocio que tiene 55 años de Jauregui. Y ahora dije, ahora tengo tiempo para mí, ahora me pongo a estudiar, estoy laburando y estudiando. Y se complica volver a tomar el hábito de la lectura porque estás leyendo y pasa una mosca y se te escucha la mosca porque te dispersás de una forma. Sí. Y ahora Regina, ahora estoy volviendo a tomar porque todos tenemos hábitos velocidad. Adquiridos ya en la rutina, que tiene que ver con todo, la historia, la el familia. Fichaje todo. De texto, el fichaje de los textos, yo decía, ah, y ahora solo, tranquilo, después de todo este lapso que los dejé porque lo estoy leyendo y no estoy entendiendo qué es el concepto de fichaje. Yo entendía, entendiendo un chico por fichaje y después me salgo en la cabeza que era en realidad sacar de una palabra clave y la escribir algo. Pero no, tiene una definición, sí se encuentra aquí, por ejemplo, Febre que hace una definición de historia. Es muy clara, muy consciente, y la cual en realidad yo bastante comparto, puedo leerla dos o tres veces para interpretar un poco, comparto bastante con eso, es decir, en realidad la historia no es una ciencia, plantea eso. Digo, puta, esto es lo que me pide. Esto yo lo podría transcribir en una definición relevante del texto. Pero es una cosa que plantea que por ahí va más, que les tendría que explicar el escribir lo que dice, porque por ahí son dos párrafos. La palabra clave sí es claro, y después... A veces te quería contar, a veces traje... No, me interesa mucho de, la crítica que le hace también a muchos marxistas, ¿no? Del momento. Y hay un prólogo que está, que es un prólogo de no recuerdo cómo se llama, pero el prólogo está. Sí, de hecho hay... Porque cuando tú compras el derecho, yo por tanto la guerra, si lo pones a la de la doctrina en mi vida, me parecieron en realidad muy interesantes. Y después de leerlo, que yo entendí y leí, pero la verdad, por lo menos por la hoja, leí 40 veces. Ah, a mí me gustó. Para entenderla. Pero en realidad, es una tan importante, que terminé por comprar el libro y decir, bueno, no lo voy a decir la verdad, porque Y esta foto que acá en esta misma edición Profe, ¿vio que yo tenía que traer el papel para que no me contestara? Sí. ¿Quieren? Me lo olvidé. No sé si usted me quiere poner los datos, lo completo y me lo hacen los próximos martes. No, todo, pero hacemos es que no lo traje, me lo olvidé. ¿Cómo es el? ¿Hay alguien que tengo que el próximo algo? Martes. Ah, no, esto es el año pasado. Esto no es esta. ¿Alguien tiene el programa este año? Yo tengo miedo porque no tardé que caiga. Escúchame, si no tomo café te dormimos en algún momento. Son litros de café que tomo por día. Dos litros de café. Me preguntaste si bien tengo, sí. Rati, entonces bueno, vivo a una cuadra de Rati, se llama Nicasio Oroño la casa. Es entre De la Cruz y Barcala. Ah, casi allá, por Gaona ya. Falta un poco para Gaona. ¿Pero también es de Ingo? No, estuve viviendo un tiempo acá, pero bueno, que está solo. ¿Ahora dónde vives? No, a cuatro cuadras. Con esas consignas. Cúpese. Bueno, yo me voy a copar, porque uno son mis alumnos preferidos. Oh, ay, a Juan le dirá lo mismo. Veníamos bien. Yo les voy a sugerir las páginas que en mi edición encontrarán las respuestas. Vamos a ver. Pero mi edición. Deme las páginas, a ver. No, para orientarlo. Sí, porque estamos muy desorientados, sobre todo la, que se las más grandotitas. ¿Quién es el bello que se va a sentar acá? No me avisó, pero no. Bueno. Yo me voy tras y me voy con la idea es que hoy trabajen ustedes. No, ¿cómo? Siempre trabajamos. Bueno, vamos a ver eso, vamos a cocinarlo en un ratito. No puede ser tan patético. Este día nos ofreció un café. No me digas que alguien te ofreció y no te lo traje. No puede ser. Todos somos testigos. Bueno, entonces, ¿cuál era el primer punto? A ver. ¿Vienen los cuerpos para trabajar acá? ¿Qué texto es? No, es que yo los tengo que... La gente sirve a tu texto, yo no, no lo tengo aún. ¿Tienen la texto para nadie? No. Yo no. No quería decir que A ver. ¿Cuál es tu compañero que siempre tiene todo? Compañero. Ah, sí, ese lo tengo, pero en mi casa. ¿Qué pero es un progreso porque lo compré. Claro. Sí. ¿Cómo estás? Si me da un tiempo voy a ver los ojos. Bueno, porque trabajemos febre. Y los que tienen blog, no. Y el que tiene blog, blómense. Y lo que... Porque lo que muestra es cómo se dio en particular la discusión de enanos en Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con la primera generación de animales? Yo ya les hice el cuadrito de las tres generaciones. Al final voy a hablar yo, pero todos no lo sé. Sí. ¿Qué les hice el cuadrito de las tres generaciones? No. No. ¿Y lo, de por qué había que ver eso? ¿Y el cuadrito con los postulados? ¿De qué pasamos del diapositiva? ¿Cómo podemos obtenerlo? Yo lo cogí. ¿Lo quieres obtenerlo? Yo lo cogí, pero un desorden. Sí, sí, sí. No, porque yo estaba de costado y copié el mazo. Yo lo copié. Como a mí me cuesta, no me escucho, ¿viste? Claro, no. Y escribo, escucho, o sea, dos cosas. Pero por ahí, ahí. Pero... Esto es un esquema. Ah, bueno, pero ahora me pasa eso. Ahora voy a prestar atención. Sí, qué bueno que está. Por ahí vengo antes, un poquito te veo por ahí. Y feo, dale. En general, ustedes van a ver que... Habla de producción geográfica francesa y habla de tres generaciones. ¿No? Tres generaciones. Que más o menos la ubica... Thank you. Acuérdense, Anales es una de las respuestas que se da desde Francia a Nueva York, no es la única, es muy importante, sobre todo por el impacto que tiene en Occidente. Y aquí Devoto habla precisamente del impacto que tiene en Argentina. Lo que quiero decirles es que les quiero dar una buena noticia. Hoy vamos a terminar un rato. No, porque como ya estoy trabajando algo, y 25 incluso. Este quiere quedar más con vos. En cuanto a la conducción, esta sería una banda. Un tipo de investigación sostenida durante 20 años. Y acá hay una... hay una dispersión que se puede aplicar como a todos los campos. Algunos hablan de dispersión, fragmentación. Hay un historiador que habla de historias migajas, ¿no? Como son las... Después de esta etapa de mucha centralización, hay como una explosión temática de directores, ¿sí? Pero algunos de los más importantes son Bourdieu, pero algunos, ¿De qué manera la Guerra Fría influye en eso? Sí, bueno, acá ya vamos a ver, sí, influye mucho. Sobre todo influye porque, pese a que en ningún momento Anales puede considerarse marxista, en esta etapa el tipo de investigación que impulsa Braudel, de tipo de corte muy económico, muy estructural, hace que muchos marxistas que están de alguna manera despojados de unas instituciones o de un ámbito propio dentro del marxismo para llevar a cabo investigaciones, porque es la época más fuerte de la bajada de línea desde los partidos comunistas, sobre todo después de la invasión a Hungría, hace que si bien los marxistas continúan dentro del campo del marxismo, tengan como más diálogo. Y Villar es un ejemplo, ¿no? Villar es marxista, pero hay como una... hay posibilidad de establecer un diálogo. Y eso es muy importante, porque es como que de alguna manera pueden establecer un lenguaje común, pese a que no hay un acuerdo absoluto en todo el año. Las explicaciones, Y acá, bueno, eso, Burger, Rebelle, Go, muchos de los que ustedes van a leer, todo esto lo van a leer a lo largo de toda la carrera, ¿sí? ¿Qué dimensiones se privilegian, no? Acá, bueno, todo es historia social, ¿no? Historia social, fundamentalmente, historia económica, pero también historia política. Todavía en esta, pero no en esta etapa hay una preocupación por la historia política, no ya la historia política al estilo Rankin, pero una historia del poder. Del poder que puede estar en el Estado o no. ¿Sí? Digamos, no es solamente para echar el poder, se puede subir a un colectivo y ver cómo se maneja el poder en su colectivo, entre una clase, entre una universidad, en una familia. ¿Sí? Esto igual se da más en esta etapa, pero a lo que voy es que hay una preocupación por lo político desde un punto de vista no estrictamente institucional. Acá hay una historia económica, una historia demográfica, hay muchos estudios sobre población, ¿no? Bueno, acá hay un segundo muy importante que es la Bruce. Solamente para que lo tengan, que es el que impulsa este tipo de trabajos más de corte demográfico. Pero hay un aporte muy importante de Brodel que tiene que ver con las categorías temporales, con el tiempo. Ya vamos a ver cómo en Brodel hay un tratamiento, una reflexión en torno al tema de la temporalidad. Que rompe con la idea de cronología, ya lo vamos a ver con Brodel, que propone nuevas categorías como la larga duración, la long durée, la larga duración, que es como una las experiencias de las personas y de los grupos se escriben en una múltiple temporalidad, la larga, la media y la corta duración. Ya vamos a ver qué es, pero es muy importante esta reflexión que elabora. Y acá es una historia social, hay una vuelta a la historia política, ya en el sentido más de... Ah, no. Está frío. ¿Es para mí? Sí, me tengo que hacer. Eso es un buen arma. No me digas nada. Mira, muy buena nota. ¿Frío? No, está recién... Hay una vuelta en la historia política, pero ahí sí una historia del poder y ahí hay una influencia muy grande de Foucault. Digamos, y del poder como del poder, del micropoder, ¿sí? Del análisis del poder en distintos tipos de relaciones. Una historia política en ese sentido, ¿sí? Pero además hay otra, aparece por ejemplo la historia de las mentalidades, que de alguna manera había estado, no con este nombre, presente acá. Sobre todo en Febre. Febre habla de utillaje mental. ¿Sí? Pero acá se desarrolla, sería más acá, ¿no? Estaría como entre la dimensión y el campo temático, la historia de las mentalidades, como un campo temático nuevo de indagación. Es muy poco económica, casi desaparece la historia económica. Cae la historia económica y se privilegia lo que los marxistas dirían la superestructura, los fenómenos superestructurales. Y se empieza a desarrollar también la historia de la cultural, que Chartier sería como uno de los principales. Y entonces, si bien cae la historia económica, se siguen, se utilizan métodos cuantitativos que se usaban en la segunda generación para la historia demográfica, pero se va a llamar lo cuantitativo en el tercer nivel. Entonces, se va a aplicar metodologías cuantitativas para analizar fenómenos culturales, por ejemplo. Hay un caso muy conocido que es el de Bobel, que estudia los procesos de descristianización, secularización en Francia a lo largo del siglo XVIII y XIX. Entonces analiza los testamentos de las personas. Entonces, a través del análisis de los testamentos y un análisis serial y sistemático y de testamento donde cuantifica todo, vieron que los testamentos en el nombre de Dios empieza, ¿no? El testamento, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y empieza diciendo, ¿no? A quién encomienda su alma, dónde pide ser enterrado, en qué iglesia, cómo se ha amortajado, con el alto de San Francisco Santo Domingo, con un aliento común, si dispone que se recen velas, se recen misas, si dispone que se... Claro, porque hay gasto en velas, se gastaba mucho en velas, no había luz. Si dispone de cortejo para el muerto, de lloronas o de lamentatrices, entonces lo que hace Bobel es cuantificar miles de testamentos para ver cómo va cambiando la relación del individuo frente a la muerte. ¿Y en qué medida lo religioso va dejando paso a prácticas más seculares, más laicas, menos religiosas? ¿Sí? Entonces, cuantifica, por ejemplo, un indicio de secularización, o sea, de pérdida de importancia de lo religioso, sería que la gente ya no dispone de ser enterrado en ningún lugar específico o de una manera específica. No, entonces dice, no, que mis albaceas testamentarios, que son los que ejecutan, decidan, que ellos decidan. No, ¿cómo va a ser enterrado el cuerpo? ¿Dónde? Etcétera. Entonces, ahí Bobel hace una historia serial, si se quiere, porque son series de datos, cuantificándolos, y se dice en el tercer nivel, porque sería lo económico, lo social, y esto el cultural sería el tercer nivel. Donde están las religiones, las creencias. Entonces, lo cualitativo, que es muy fuerte en la segunda etapa, no se pierde, pero se aplica a otro tipo de problemas. A problemas que tienen más que ver con lo cultural, si se quiere, para decirlo así. Y acá aparecen como campos temáticos muy fuertes el tema de la familia, el tema de la infancia, el tema de la mujer, la psicohistoria, el tema de la sexualidad, o sea, dimensiones de análisis que hasta ese momento no eran relevantes, en análisis más estructurales, más económicos. Acá predomina fundamentalmente la historia regional, pero impulsa muchas investigaciones regionales. Bueno, vos vas a estudiar las transformaciones de los precios en la Borgoña francesa, vos en la Normandía y vos en el sur de Francia. Entonces, él lleva a cabo un programa de investigación porque considera que la multiplicación de investigaciones de esas características pueden llegar a formular una teoría. Y hay una noción que para Bobel es muy importante, que es la historia total. Y ya vamos a ver qué es historia total. ¿Qué está viendo? ¿Están sentados? ¿Qué tengo? ¿Dónde está la copa? La expresión vieja. Una expresión vieja. ¿Quieren hacer algún comentario? Yo quiero hacer una pregunta. Dale. ¿La revista de Anales era de divulgación o era erudita? No, no era erudita. Era una revista de investigación. Claro. lo que muchas veces se dice es que ellos empezaron en posiciones muy marginales dentro de... se conocieron en Estrasburgo, empezaron en posiciones más marginales dentro de las instituciones académicas y después fueron ocupando espacios más grandes. El periodo de Brodel no hay ninguna marginalidad. Para nada, ¿no? Acá ya se institucionaliza y claro. Es la historia oficial, es la voz oficial. ¿No es que no? Puede ser, porque ¿se acuerdan lo que les decía hoy? Que en el caso de Febre hay mucho diálogo con la geografía. Y en el caso de Bloch hay más diálogo con la sociología. Bueno, la geografía con la que dialoga Brodel, Febre, es fundamentalmente la posibilista. Posibilista. De Vidal, de la Flash. Si se quiere, durante el, también acá hay una importancia de la demografía, de la economía, de la geografía, pero más el estilo de la geografía determinista, que el representante más importante es Raxen. O sea, de esa geografía que habla del medio determinando de modo mucho más fuerte las acciones. Y acá el campo, por eso le decía, acá el campo temático es la historia rural. Digamos, hay es la historia, bueno, esto, ¿no? De las creencias también. Y también de la, bueno, de la historia política, pero en ese otro sentido de historia del poder, más de análisis. Y en relación a, bueno, y acá claramente las disciplinas con las que va a dialogar la historia va a ser mucho menos la sociología, acá también interviene esa sociología. Acá de alguna manera la sociología. Yo le pregunto, si acá los campos temáticos son de la familia, de la infancia, de la sexualidad, ¿con qué disciplina les parece que estará dialogando la historia? Con la psicología. Con la psicología. ¿Con qué más? Otra. Más importante. Filosofía. Sociología. No, sociología. Antropología. Esa, muy bien. Antropología. ¿Sí? Que de alguna manera va a proporcionar los temas y mucha metodología, ¿no? Bueno, ¿qué obras importantes? Igual hay cantidad de interdisciplinas. Esto es un esquema. Esto es un esquema muy imperfecto como para que ustedes se ubiquen y lo llenen. Las obras más importantes, bueno, ustedes ya saben, Los Reyes Taumaturgos de Bloch. La historia rural francesa. La sociedad feudal. ¿Cómo es la de Febre? La de el Franco Condado. Felipe II y el Franco Condado. Bueno, todas las iniciales están ahí en obras. ¿Podría decir que significa por lo la historia rural francesa? Todo el mundo lo sabe. Yo no lo sé. La sociedad prudente, todo el mundo lo sabe. Los Reyes Taumaturgos, Felipe II y el Franco Condado. Ese 2CC, dicen en el final ahora. Yo los mato. Bueno, acá hay la obra más importante de Brodel es El Mundo Mediterráneo. Mediterráneo y el Mediterráneo en épocas de Felipe II. Esta es muy importante porque acá, ya lo vamos a ver, esto es para que lo retengan mínimamente. porque acá va a aplicar la idea de los tres tiempos. Esto que decíamos antes, de la corta, la larga y la mediana duración. Bueno, y acá hay un montón de obras. Esto básicamente se va a llamar la Nouvelle Histoire. Pero algunas colecciones paradigmáticas en las que participan mucho son la historia de la vida privada, la historia de las mujeres. No sé si las vieron alguna vez, ¿no? Historia. Ahí empiezo a ver lo de la historia de las sensibilidades. ¿Eh? La historia de las sensibilidades. Esa es la de Barrán, de Uruguay. ¿Lo tenés? Sí. Es posterior. Claro, viene de. Pero viene de ahí. Sí. Que tiene dos libros, que uno es la cultura bárbara y después la cultura ilustrada. Historia de la vida privada, historia de las mujeres, que eran obras colectivas en las que participaban todos. Esta la dirigió Duby, que fue otro importante, ¿sí? Duby, Philippe Ariel, que era considerado un historiador más bien aficionado, no por la calidad, sino porque dedicado a los formas secundarias, y Michel Perrault, de la historia de las mujeres, o sea, de las mujeres que escriben la historia, además escriben todas las mujeres, aparecen mujeres, como no es. Y bueno, y paralelamente a esto hay como diálogos muy importantes con la historia de Inglaterra, que dialoga con Anales, pero no es. Porque, estrictamente lo mismo, Hay otras mujeres muy importantes, por ejemplo, Natalie Simone Davis. Ah, sí, como me la confundo con Catherine Sussex, pero no es. Natalie Simone Davis. A veces dije, Natalie Sussex. Y, bueno, o el mismo Burke, o Thompson, o los marxistas ingleses, los primeros culturalistas como Anderson, todo eso. Y están como en estrecho diálogo con todos, con ellos. Raymond Williams, sí, pero me parece que menos vinculado a problemas históricos concreto, me parece que es como más filósofo, porque digo, acá hay como análisis muy de casos, de fenómenos. Por ejemplo, hay una en estos dos de la historia cultural. La verdad que tendría que ver cuáles son los vínculos más originales, no sé. ¿Esas son las obras de las...? ¿Cuáles? No, esos son, son historiadores de Inglaterra, sí, que establecieron diálogo con la última etapa de Anales. Claro, ¿no? Claro. Sí. Doctora, en Oscar Conblit dice a fines de la década del 60, que hay una serie de corrientes o historiadores, sí, que habla de Mora y Araujo, de Vitela. Ah, pero para acá. Sí, pero estarían acá, en la tercera. Y no, lo que pasa es que todo esto va a estar... O sea, esto es lo que habla de otro, de alguna manera. Esto va a llegar en... Lo que acá se está produciendo en los fines del siglo, fines de la década de 1960, un poco menos, pero pensá que, digamos, hasta el 83, esto no podía llegar. O sea, la historia académica de las universidades era, nada de esto podía incorporar. Una no. ¿A vos qué te parece? La vida de... Bueno, entonces, por ejemplo, la Nouvelle Histoire, en realidad lo que se nota es que tiene cierto impacto, pero no tanto, pero es como que se empieza a divulgar más a lo largo de los 80, y en realidad lo que va a pasar es que algunos, digamos, en todo el exilio, digamos, mucha gente se exilia, bueno, exilios en Francia, en México, no sé yo, por ejemplo, en Francia, algunos van a estar más metidos en esta. En esta etapa, a través de algunos directores muy importantes como Ruggero Romano, y van a ser formados por ellos. Más que, entonces es una historia más estructural. Ahora, sobre la recepción en Argentina, también tiene que ver con las modas. Digo, hay campos de investigación, hay como campos temáticos o periodos en la historia que están como más pendientes de las modas historiográficas que otros. Entonces, lo que pasa es que en Francia, de alguna manera, es posible hacer todas estas investigaciones más vinculadas a lo cultural, etcétera, porque ya la base económica se escribió mucho bien. Nosotros tomamos un análisis muy muy básico y hacemos base económica, superestructura, digamos, y acá tenemos todas las relaciones de producción, en etcétera. En 60, iniciándose en Francia, ¿no? Eso ya. Eso ¿cómo? Que ya viene de 1700. Claro, no, que hay como un siglo de investigaciones. Claro. Desde acá hay investigaciones serias sobre historia económica, rural, del mundo medio, y acá se multiplican mucho. Entonces, en la medida en que se está muy estudiada la producción, la población, las instituciones, etcétera, como que un análisis de las mentalidades, de otro tipo de relaciones, es más serio, desde mi punto de vista, es más serio porque mucha gente se pone a estudiar estos temas cuando no sabe cuántos son en un pueblo, digamos, o qué características tiene una población en un determinado lugar, y ya se da la creencia en torno al carnaval en el pueblo de San Andrés de Giles en el siglo XIX. Y bueno, digamos, hay como una lógica de investigación que tiene que ver con poder dilucidar los factores estructurales que tienen que ver con esto, con la sociedad y con la economía, para después poder pensar otros problemas vinculados a la cultura. En cambio en Argentina, digamos, mucha gente tomaba esta moda sin tener, digamos, una base de, digamos, una acumulación de investigaciones sobre economía, sociedad, etc. Por ejemplo, lo que yo más conozco, que es la historia rural pampeana, por suerte, que empezó con mucho impulso desde el 83 hasta ahora, no sé, pese a que muchos fueron de los que contribuyeron más a esta historia, fueron formados en Francia, no se dejaron seducir por estas modas y siguieron con el análisis más estructural de población, producción, relaciones sociales, para después poder pensar otra cosa. No sé si estoy clara en lo que les quiero decir. Pero además, en esta época, digamos, Argentina, como que según los campos climáticos, va a tener más diálogos con distintos grupos, de Estados Unidos, de... Por ejemplo, ahora la historia colonial tiene fuerte diálogo con historiadores de otros países latinoamericanos. Eso es muy bueno. O con algunas, por ejemplo, la historia moderna española hoy es una historiografía muy buena, que sí se nutrió de todo el movimiento de Anales, pero con mucho retraso, porque hasta el 75 también estaba Franco, y Franco y muchos españoles que apoyaban a Franco, digamos, y que tenían esa mentalidad. Entonces, hay áreas de investigación en España que están todavía muy atrasadas y otras que se han renovado mucho, como la historia moderna. Entonces, hay grupos de Argentina que establecen vínculos con grupos, digamos, de investigación de España. Pero ahora está como mucho más, como que los pueblos son mucho más, son más, solo formales. Entonces, por ejemplo, lo que dice Devoto es, esta etapa, la de Brodel, fue la que más impacto, la que más cercanía tuvo con la historiografía argentina. Y se dio a través de Brodel, pero no desde Brodel específicamente, sino de Ruggiero Romano, que era como el encargado de América Latina, digamos, de esta corriente. Entonces, José Luis Romero, Tulio Arredondón, Aide Orosei de Torres, que fue la que creó la carrera en esta universidad, la carrera de historia, Aide Orosei de Torres, Aide Orosei, estuvieron en mucho, en fuerte diálogo con la impronta de Brodel, o con la forma de historia de Brodel a través de los Ruggiero Romano. Pero, por ejemplo, la primera, Febre vino a Argentina. Ahí lo cuenta de voto, porque dice que la primera, los vínculos fueron con Levene. Y Levene es como la Mitre, pero siglo XX. ¿Sí? Entonces, digo, acá el contacto fue muy, digamos, muy personal y poco institucional. Acá se institucionalizó muy fuertemente. Entonces había becarios que iban de acá para allá, para Francia, estudiaban, ¿sí? Como Arredondongui, pero Arredondongui es el historiador argentino, digo, nos guste más o menos, es hoy el referente en la historiografía argentina. ¿Me suena? No se tuvo que exiliar él durante la dictadura que lo recibieron. No, más bien durante el periodismo. Sí, sí. No, bueno, se ha ido antes a Berkeley. Había visto un informe de noticiero de todos los historiadores argentinos que tenían ahí. Sí. Eran todos de apellido judío y entre ellos figuraba. Pero apellido no. No. Había mucho. No, igual él, digo, seguramente lo hubieran perseguido, pero él se fue antes. Se fue antes y en realidad él tenía un laburo muy, muy, muy profesional y poco politizado, si se quiere, a principios de los 70. Por eso era muy criticado. Desde los sectores más politizados. Pero en realidad se fue antes. Y todavía vive, está ahí bien. Doctora, ¿cuál era ese trabajo por el cual era cuestionado? No, él ya para esa época había escrito Revolución y Guerra, por ejemplo, que es digamos, uno de los libros, digamos, básicos de referencia sobre la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia. El problema era más que nada que, como que en esa época la historia tenía que ser una historia con compromiso político muy, ¿no? Un compromiso político muy obvio, muy evidente. Y entonces cualquiera que tuviera una práctica profesional donde ese vínculo no estuviera muy claro, era cuestionado. O si la historiografía, digamos, las líneas de investigación que desarrollaban no hacían referencia a los postulados marxistas, que no hacían referencia. Entonces, qué sé yo, muchos trabajaban con categorías marxistas como modo de producción, y entonces, como que hay toda una corriente, bueno, ustedes lo, digamos, en América Latina, de la teoría de la dependencia. Digamos, que tendía a la historia, servía para ubicarnos en qué etapa estábamos en el camino de la revolución, sería una cosa así. Digo, marcar las líneas de lo que desde la historia, la dependencia lo que marca es los términos de intercambio entre Europa y América a lo largo de la conquista de la ciudad. Y cómo eso fue generando... Desnaturalizar esos vínculos del centro y periferia y cuestiona la idea de países en vías de desarrollo, la idea de desarrollo y subdesarrollo como complementario también la cuestionan. Pero a lo que voy es que por ahí es medio difícil de explicar, es que la investigación histórica, por ejemplo, sobre el periodo colonial, estaba de alguna manera urgida por necesidades políticas de ese presente. Entonces, era si se estudiaba sobre América colonial y se decía que América en el periodo colonial era feudal, bueno, había que pasar a la fase capitalista. Porque en el análisis más esquemático del marxismo se postulaba una sucesión de modos de producción más o menos lineales. Poder feudal, capitalista, sí. Pero si se definía que América Latina en el periodo colonial era capitalista, ahí sí era otra metodología política la que había que aplicar en el momento. O sea, que la historia proporcionaba insumos para la lucha política. A eso voy. Estaba como... Claro, pero también para los programas de acción de los grupos políticos que operaban en distintos niveles, o ya sea de la lucha armada o no. Digo, si había que... esto es complicado, pero para que tengan idea de cómo para algunos sectores historia y política estaban muy vinculados. Entonces cualquiera que estudiara, no sé, cualquier cosa, independientemente de sus imperativos, de saber, digamos, qué era lo, digamos, qué, por qué nos toca luchar hoy, era visto de un modo más bien sospechoso. Igual la Primoni, desde mi punto de vista, es un enorme historiador que todo lo que se hace sobre la historia argentina de determinados periodos sigue revisando postulados que ya dijo hace 50 años. Bueno, entonces, más o menos, otra cosita. Ah, y entonces, la relación más fuerte de la historia social francesa con Argentina se da en el periodo de Breuvel a través de Ruggiero Romano y en Argentina a través de la figura de José Luis Romero, que es el gran introductor de la historia social en América. ¿Sí? Y formador de otros... Es que es complicado porque yo les hablo de muchos nombres que para ustedes no quieren decir nada. ¿Sí? Otra cosa, dice la relación texto con texto, o sea que todo el acá en trabajo así. No, el para texto y los elementos para textuales, ¿no? Eso se trata. ¿Por qué será para? No. Eso tiene que ver con los contextos en que fueron producidos determinados textos. Digamos, de alguna manera todo el tiempo estamos haciendo referencia a eso. Digamos, el contexto de producción de determinados textos. Entonces cuando decimos, este periodo, el periodo de entreguerra. El rey dramaturgo, ¿cómo se, en qué situación? Claro, entonces la importancia de tener en cuenta social, ideológico, que ya circulan para que estos textos sean posibles. Digamos eso. Entonces, esto es como un panorama muy general. Esta va a ser como la fragmentación, la dispersión. Como de análisis, la revista va a seguir saliendo. Pero hoy es difícil identificar en Francia un grupo que corresponde a nadie. La revista sí sigue existiendo, pero lo que sí va a haber es como una apertura desde otras, desde hacia la microhistoria italiana, que ya vamos a ver lo que es, o la historia cultural a la inglesa, o los marxismos. O sea, el panorama va a estar mucho menos centralizado en Francia, y después otras líneas de investigación, incluso que se desarrollan en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo les propongo ahora, ¿están muy cansados? Sí. ¿Eh? La prueba. Todos los nombres que me No, pero usted dijo trabajo práctico, que no era práctico. ¿Trabajo práctico con nosotros? No. A ver, parciales. Eso sí que es un eufemismo, ¿eh? Todos son parciales, pero era para desdramatizar. Eso es un eufemismo. Muy bueno. No, no, los desdramatizadores. Yo lo tengo con otra factura. Ah, bueno. Porque no, bueno, vamos a ver. Bueno, hay algo que con todo esto que les parece acá, entendible, o sea, ¿qué me habla? ¿Qué me habla? Yo creo que es una noción general, más o menos. No van a preguntar mi dinero. Si tuvieras que explicar en función de lo que me digo, ¿qué fue análogo durante el siglo XX? ¿Qué dirías? Nada, que fue una, como sería una respuesta a lo que es el positivismo y todo el modo de ver la historia de esa concepción y es otro tipo de historia. Va, que contra eso. ¿Cuáles serían las rupturas, las principales rupturas de Anales respecto a...? De lo que leí, que Anales ve una historia más social, digamos, de las causas que le atañen a lo que sería la sociedad, y el otro es algo más individual. Sí. Eso podría ser uno. Individual, no. Individualista, no sé. Estatal, político. No busca en sí el conformismo de la historia, sino busca más el problema que pasa en la historia. De cómo, cuándo y por qué aparece. Fíjense lo que dice, bueno, eso sería muy bien. Bueno, y el tema de las metodologías, los conocimientos, ¿no hay rupturas? Sí, porque se van a la forma. Eso es lo que explica el hace que se tomen distintas formas, la tradición oral, no solamente los documentos escritos, sino que van los, se trata con la arqueología, con la lingüística, eso también abre el panorama del pueblo. Y aparte, bueno, lo que decía es bueno, lo que es la noción de la historia. Sobre todo el positivismo se le escapa de la espontaneidad de esa persona, del individuo. Como que, no sé, yo me entendí eso. Anales decía que tiene más la subjetividad en cuenta. O sea, la interpretación sería como ideal social, no sé, tener en cuenta al otro, el contexto en el que se encuentra, la subjetividad de las causas. Muy importante. No, porque... No, por eso, porque dijiste muchas cosas en esto. O sea, ¿cuál sería la pregunta? El subjetivismo que tiene... ¿En qué te vas a lo que dice que es subjetivo el canal? Se dice que es subjetivo. O sea, esa sería una ruptura. ¿Qué sería la objetividad? La objetividad del otro es la subjetividad. Y bueno, entonces, ¿qué sería? La pretensión de objetividad en... Y el modelo anterior, sí. Todo el criticismo, lo que es las leyes, que sea como una abolición, que sea un punto, después vuelve a hablar de los imperios, a hablar de Egipto también. Y el otro, el subjetivo, no sé cómo abarca eso. O sea, la objetividad está en los documentos. Es, no, pero la objetividad es una preocupación para hablarles. No, por no. Eso. No es una preocupación, ni siquiera es una preocupación. Si nosotros no podemos saber, por ejemplo, a ver... Si nosotros tomamos la definición de historia problema, fíjense, página 22-23. ¿La tienen? No llegamos. Ah, bien, a bueno. De la 37 tenemos. Entonces, página 43, ¿tienen? Sí. Empieza la página 43 con ahora bien. Sí. Ah, ¿quién lee? Ahora bien, recordad que si bien no he hablado de ciencia o de la historia, lo he hecho en cambio de estudio científicamente elaborado. Y estas dos últimas palabras no las he pronunciado para ser bonito, científicamente elaborado, la fórmula implica dos operaciones, las mismas que se encuentran en la base de todo trabajo científico moderno: plantear problemas y formular hipótesis. Dos operaciones que ya los hombres de mi edad se nos denunciaban como las más peligrosas, porque plantear problemas o formular hipótesis era simplemente traicionar. Hacer penetrar la ciudad de la objetividad, el caballo de Troya de la subjetividad. A ver, ¿me dice algo? Bueno, a ver, ¿qué opinan? ¿Les resultó complicado? Bueno, subjetividad, porque ¿quién es el que detecta el problema? El historiador. Entonces, desde ese punto de vista, no es subjetivo. Pero acá es irónico cuando dice hacer penetrar en la ciudad de la objetividad el caballo de Troya de la subjetividad. La subjetividad es un poco lo que hablaba recién con respecto a la concepción de la historia y el uso de la historia en los 70. La subjetividad implica compromiso. Implica compromiso del historiador. No solo desde el punto de vista académico, sino una toma de posición para poder después empezar a trabajar. Pero incluso se puede estar, digamos, esto, ellos lo están planteando estrictamente en el ámbito académico, porque ellos dicen que plantear problemas y formular hipótesis ya es plantear una historia problema, y ya es incorporar la subjetividad, porque es plantear un problema entre otros posibles, y formular una hipótesis entre otras posibles. En eso recibe la subjetividad. Se había llegado una época en que se creía que ya estaba todo dicho y hecho y que no se podía... Y eso era muy difícil, postular en esos términos. No, pero digo, los objetivistas... No, por eso, ni siquiera. Existe ese postulado de que, bueno, ya está todo dicho, todo investigado, ¿sí? No. Es una pregunta, no es algo que se crea. Esto sería el punto de vista del historiador, pero Ranke también habla del punto de vista del historiador. Sí, pero Ranke lo dice esto al mismo tiempo que habla del reino de la objetividad. Uno descubre lo del punto de vista, pero no es la versión más divulgada ni más exitosa de la cultura de los tachados. No lo tachen. Digamos, también eso es Ranke. Para poder lo que dijo Ranke, lo que se dijo de Ranke, o las contradicciones. Sí, bueno, por cierto, Ranke había hecho la reforma de la contradicción. También, digamos, no es una historia, digamos, política, contradictoria, como que dice, en algún punto se abre, y lo que pasa es que sigue sosteniendo, empecinado, que esto es un objetivo. Sí. Porque eso es un programa político, más que una práctica profesional. La objetividad tenía que ver con la defensa de determinadas funciones, posiciones dentro del sistema académico y fuentes. Digamos, y otra cosa probablemente le escuché porque no era un mal historiador. Cuando hacía historia, me apasionaba con la historia. Entonces, La principal objeción a su objetividad es justamente la defensa de esos postulados cuando él ocupaba funciones políticas y defendía un programa político, donde la historia ocupaba un lugar central en la conformación de esa identidad única de una agenda. Y acá está otro, sí, cuando sigue hablando es muy importante esto, lo de la construcción del hecho histórico. Fíjense, ¿quién lee? En aquel tiempo, ¿quién lee? Dale. En aquel tiempo, los historiadores vivían con un respeto pueril y devoto por el hecho. Tenían la convicción, ingenua y chocante, de que el científico era un hombre que, poniendo el ojo en el microscopio, captaba inmediatamente unas leyes. De hechos que le entregaban y eran fabricados para él, por una providencia de hecho, que no tenían más que registrar. Cualquiera de estos doctores, el método, hubiera tenido suficiente con echar una ojeada, aunque fuera breve, al operar de un microscopio y mirar una preparación de histología para darse cuenta inmediatamente de que para el histólogo no se trata de observar, sino de interpretar lo que debe denominarse una abstracción. 5 minutos hubieran sido suficientes para medir en la toma de posesión por el científico de lo que con anterioridad preparó larga y difícilmente. En función de una idea preconcebida, toda la parte personal del hombre, del investigador que solo opera porque se ha planteado antes un problema, ha formulado una hipótesis. Es muy importante esto, es muy larga también, o sea, la verdad, por eso cuesta seguirla. Pero fíjense cuántas cosas aparecen acá. Aparece el tema del hecho, no como un dato dado, lo que les decía, sino como una posición y una interpretación. Aparece el tema de la subjetividad, que él con la cotidiana presente, tanto en las ciencias sociales, en la historia, como en la física, en la biología. Hay una defensa de la subjetividad como algo inevitable, y como algo que permite a su vez la práctica del historiador, que es formular hipótesis y plantear problemas. Porque lo que se hace cuando se mira un documento, el microscopio sería nuestro documento, ¿verdad? O sea, ustedes si leen la fuente de Heródoto, de Tito Livio o la Errante, ¿ahí hay hechos históricos? Sí. ¿Qué hechos históricos hay? La guerra de Peloponeso. ¿Cómo aparece la guerra de Peloponeso? No, pero usted cita momentos puntuales del embargo. ¿Eso es la guerra del Peloponeso? No, son hechos que están dentro de... Es una descripción desde el punto de vista del historiador. ¿Entonces hay hecho histórico ahí? No. El hecho histórico lo construye el historiador con esos materiales. Aparecen como hechos espontáneos justamente. Bueno, justamente, lo que pasa es que en ese caso también hay una construcción de los autores de la fuente. Sí, sí. Pero un extraterrestre agarra esta fuente y lo dice, y esta es una guerra. Porque lee el texto y dice, bueno, acá hay hombres peleando, van para allá, son dirigidos por tal. Pero la construcción de guerra de Peloponeso es una construcción del historiador, no de la fuente que te da ese dato. No hay una fuente que te diga lo que yo les decía, la Revolución Francesa. A no ser que alguien crea que la Revolución Francesa la toma de la Bastilla. Hay que definir que la revolución, es decir, a partir de la definición de ciertos conceptos se hace la construcción de... No hay hecho histórico que no sea construido por un historiador. No hay. La Revolución de Mayo. ¿Hay alguna fuente que hable de Revolución de Mayo? Que dice, hoy es la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es un hecho histórico porque es una construcción. La revolución, qué sé yo, el peronismo. No sé. ¿Eh? Perón murió, sí. Heródoto también. Son abstracciones. Por eso digo, a eso vamos. Tenemos que problematizar un montón de concepciones que traemos sin cuestionar demasiado. Dice la página 89, ¿la tienen? La 89. ¿No la tienen? Sí. 89 dice, hay que desterrar de una vez para siempre el ingenuo realismo de un Ranke imaginándose que podría conocer los hechos en sí mismo como han ocurrido. Tanto la realidad histórica como la realidad física se perciben a través de formas de nuestro espíritu. La vieja distinción, el tradicional esquema de trabajo histórico, establecer hechos para operar con ellos, debe ser sustituido por otro que tenga en cuenta tanto la técnica de hoy como la práctica del mañana, tal como ya se anuncia. Dice, historiador, no razonemos como el lógico deseoso de elevarse progresivamente, jerárquicamente de lo simple a lo compuesto, y reconstruir peldaño por peldaño la escalera que lleva de la tarea más simple a la más alta. El orden que aquí se impone es el orden genético. Y desde este punto de vista lo que aquí importa es la existencia, la concepción, la perpetua puesta a al día de programas de investigación ampliamente realizados y de gran alcance. No hay un saber que baja milagrosamente del cielo, sino que hay programas de investigación con objetivos, con relación de hipótesis, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Seguimos mal? A ver, no estoy comprendiendo yo. Cuando hablamos del hecho histórico, sí. Si la Revolución Francesa, tomemos como ejemplo, fue un proceso político, económico, sí, perfecto. ¿Cuál es el hecho histórico entonces que, o sea, no lo inventó ningún historiador a ese proceso se dio? Sí, pero ¿qué lo formuló así como lo está planteando vos? Como proceso. ¿Alguien reflexionó en torno a lo que sucedió esos días? ¿A quién intervino? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué etapas pueden reconocerse? Porque, digamos, lo que uno tiene en la fuente son fragmentos. ¿Y esos fragmentos? Ajá, imágenes. Lo que hace el historiador es darle un sentido a esos materiales. Y el sentido se da a través de la formulación de una explicación. Una explicación, digamos, se construye así, formulando un problema, planteando una hipótesis, desarrollando procedimientos que te permitan organizar esos datos para sacar conclusiones. Entonces, la construcción de cómo lo cuenta. La construcción del hecho. No solo eso. Desde como yo lo comprendo, no lo comparto. Claro, no, es que cómo, es que es difícil, porque lo tenemos muy naturalizado, que el hecho histórico existe en sí mismo independiente y no que es una construcción. Una construcción es institucionalizada. Digamos, hay una intervención institucional, hay cambios, hay acciones, hay ideas. Pero que todo esto se denomine, de la manera que se denomine, se le dé la consecuencia y la relevancia que hoy tiene que ver con que se lo construye como un hecho histórico que se llama de determinada manera, porque si no, digamos, piensen en cualquier otro hecho. Por ejemplo, cuando uno la habla de esta crisis, de la crisis de la financiera internacional, esta es una construcción, no quiere decir que sea mentira, sabemos que es verdad. Pero hay una formulación, un análisis, muchas mediaciones desde el dato. Digo que si el historiador lo escribe o no, el hecho existe igual. Yo no estoy de acuerdo. Está bien, yo lo percibo así. Es complicado, digamos, pero el hecho en realidad. Lo que pasa es que no existió el hecho revolución, sino que muchos hechos que me hacen establecer que eso, o determinar que eso es una revolución. Eso, pero si los historiadores no hubiesen estudiado todas esas revoluciones, puesto el nombre, quién haya puesto, sería un montón de fuentes vacías por todos lados y nadie sabría nada. Pero el hecho está. Pero acá estamos, pero en esa aula, aunque nadie escriba que estamos hoy acá, estamos. No, pero sí pasa. Ni siquiera estaríamos estudiando otra historia, digamos. Sí, estamos acá, pero no es un hecho histórico. Vale, pues, el hecho está puesto en toda la madre, ¿no? El testimonio es testimonio, digamos, no sé cómo decirlo, pero es una visión. Claro, el testimonio es una visión. Una aparición. No, una visión, alguien que está viendo las cosas, está un testimonio, es una visión de... Ah, un testimonio, claro. ¿Esto que vos estás diciendo es una regla? Pero, ¿hay algo que no sea un testimonio? Pregunta. ¿Hay algo que no sea una visión desde el que lo produce? Todo es un testimonio. Si no, según la cita del blog que nos dio hoy, todo testimonio. Estaría natural que crezca un árbol de naranja, pero en las sociedades humanas hay posibilidad, hay algo que no sea la visión de algo. Para mí ver, todos son como opiniones, visiones, percepciones. O sea, si vemos un árbol, uno va a ver un árbol con tal vez las ramas, las hojas, otro tal vez vea las frutas, el otro no lo ve, o sea, es como que todo es distinto. Pero uno quería poner el bosque de Juan Tito. Claro, y entonces ese es el hecho histórico, ¿ves? Ese es el hecho. Claro, ese es el hecho. Claro, piña, ¿ves? Por ejemplo, un ejemplo burdo, ¿no? De la moda. Uno se viste, se pone una camisa, no sé, un pantalón. Es una vestimenta. Pero ¿quién determina que eso es la moda, que es lo que se usa ahora? Eso sería una construcción, el concepto de moda. Y el hecho, perdón, sí, está bien. Sí, la cultura, yo creo que es una construcción. Yo les propongo lo siguiente, porque la verdad que están como agotados y me parece que esto está comenzando a tomarlo. Fíjense, ¿no? Yo tengo acá marcadas algunas cuestiones. El tema de historia problema. Aparece en la página 43 de Febre y aparece en la 22-23 que no sé si la tiene. La preocupación con la construcción del objeto del hecho histórico. Aparece en la página 20-21 y en la página 89. ¿Construcción? ¿Cuál nos fijamos en sí? Porque si no en la 27. Bueno, en la que tenga. La interdisciplinariedad. Aparece en la página 30 y en la 92. Por lo menos. Por ahí aparece. 30 no tenemos. Bueno, la 92. Definición de historia. Página 40, página 29. Crítica a los documentos escritos. Aparece en la página 29, en la página 232, en la página. Crítica a documentos escritos, sí. Concepción de la historia como ciencia, página 86, 87, 90, 91. Si no leemos todo el libro, cuando Es la idea. Bueno, no les digo nada. El blog aparece, tengan en cuenta el tema de... Bueno, esto, el cuestionario, el tema de... Bueno, los testimonios, y sobre todo la crítica, ¿qué entiende el blog por crítica? Bueno, tomen la guía que les di y traiganla contestada para la clase que me dio. El justo, ¿verdad? El justo. Somos los mejores. ¿Qué? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí Juan.